Estamos hoy con el ingeniero agrónomo Guido Medina. ¿Cómo te va, Guido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Saludos. Gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia, por supuesto. Y bueno, agradecido de poder venir y hablar un poco de la temática que, hoy nos preocupa, ¿no? Bien. Bueno, Guido, tomé contacto con vos, te cuento Dimas y a la audiencia, a raíz de el tema que se ha suscitado en Valle Viejo, precisamente en Santa Rosa, que podría haber sido en cualquier lugar de Valle Viejo, de las chacras, a raíz de la tala de árboles y el taponamiento de las acequias. Y me entero que vos habías presentado un proyecto de ordenanza de un plan integral de arbolado público, ¿no es cierto?, para Valle Viejo, y que ese proyecto nunca fue aprobado, ¿no?, por el Consejo Deliberante. Sí, sí, yo en el año 2013 presenté una serie de proyectos de ordenanza, ¿sí?, referidos a distintas temáticas. Una de las temáticas que yo creo que creí en ese momento y sigo sosteniendo que debe tener un tratamiento urgente es de la conservación, la defensa, el mejoramiento, la conservación y todo lo que te está referido al ordenamiento y la ampliación del arbolado urbano. Me parece que por ahí pasa un poco la cuestión. En ese momento la preocupación, yo estuve, siempre lo comento, estaba tomando mate un domingo 8:30 de la mañana y veía como un vecino, en determinado espacio público estaba tomando mate, y veía como un vecino estaba apeando derribando dos, uh-huh, en ese momento ejemplares de tipa, ¿no? Uh-huh. Yo dije, no, acá no hay regulación sobre el tema, me parece que debería trabajar sobre esto. A partir de ahí trabajé 4 o 5 días continuado, uh-huh, y logré armar lo que yo considero, que te titulé en ese momento, Plan Regulador del Arbolado Urbano del Departamento de Valle Viejo. Uh-huh. Lo presentamos como un proyecto de ordenanza, fines de 2013, junto con lo que es el paseo botánico de especies autóctonas introducidas del departamento de Valle Viejo, que es otro proyecto de mi autoría, y la verdad que este último no ha tenido tratamiento. El jardín botánico sí, situación que yo ya estoy en contacto con la gente de la Municipalidad de Valle Viejo para materializarlo a este jardín botánico. Sería el primer jardín botánico de la provincia de Catamarca. En ese momento ha sido pensado en el 2013, uh-huh, y lo hemos canalizado a través de un concejal, en ese momento el doctor Soria, que estaba en el Consejo Deliberante. Este otro proyecto ha quedado en el Consejo Deliberante, en comisión, la verdad que no sé en qué estado está. Uh-huh. Yo conversé con el concejal que se lo dejé, me dijo que estaba en comisión y que debían tratarlo. Y bueno, pasó el tiempo, esto no salió para Valle Viejo. Se da la situación que hoy se plantean los vecinos, que era un problema que yo ya lo veía hace unos años atrás y que sigo viendo que si no hay legislación se va a potenciar. Claro. Y entendí que era una herramienta. De todos modos, yo siempre digo que las cosas ya no son de uno cuando salen de la cabeza y sobre todo caen en un papel y se pueden multiplicar. De todos modos, esto sirvió. El contador público Raúl Giné presentó un proyecto que se llama Ley de Protección del Árbol. La ley de protección del árbol presentada en la Cámara de Diputados. Yo hablé con él y le dije que tenía un proyecto de ordenanza con determinadas cuestiones puntuales que me parecería prudente que forme parte de lo que él consideraba que podía ser la ley de protección del árbol. Con muy buen tino aceptó, cedió y formó parte lo que algunos puntos del proyecto de ordenanza, sobre todo lo que es el plan director del arbolado urbano, que es lo que habla el capítulo 3 del proyecto que yo había presentado, en lo que es la ley provincial de protección del árbol que ha sido aprobada por la legislatura. Claro. Este plan regulador del árbol, ¿qué planteaba así a grandes rasgos, conceptualmente, para que el vecino... El plan tiene 8 capítulos, tiene 45 artículos, por supuesto yo siempre digo que es perfectible y se lo puede seguir trabajando. Esta puede ser la oportunidad de seguirlo trabajando. Básicamente el plan apunta a uno de los puntos básicos es ya hacer lo que nosotros decimos un inventario forestal. Yo tengo que conocer en Valle Viejo, o como también en cada distrito, o llevarlo si se quiere a la provincia, qué especies tenemos primero, ¿no? Porque hoy nos manejamos con la clasificación fitogeográfica, digamos, ¿sí? Por zona área, semiárea, bueno, tenemos especies. Pero lo ideal sería puntualmente conocer, hay especies endémicas, ¿sí? Que por determinado motivo, tal vez en, en un distrito como ser Portezuelo sea la última especie que está ahí, bueno, debemos trabajar para conservar esa especie que está ahí, claro, o ver si se la puede multiplicar, porque para que no se pierda la especie, digamos, no desaparezca, claro, la especie. Entonces, el objetivo básicamente es hacer un inventario forestal, armar lo que se llama plan director del arbolado urbano, que en ese plan director se fijan las políticas de arbolado del departamento Valle Viejo, y básicamente es, aparte van a estar integrados todo lo que son los delegados municipales en los distintos lugares, se va a trabajar, la idea es que se trabaje con, el proyecto dice que se trabaje con los viveros, porque si el plan director, que todos los años tiene que ser renovado o aprobado, el cual tiene como director, digamos, de ese plan, de esa comisión que se reúne al intendente, al secretario de Obras Públicas, también al director de producción, al director de Espacios Verdes, digamos, se forma una cuestión ahí. Y, por supuesto, están invitados los representantes de ONG, claro, están invitados representantes de distintas entidades que quieran aportar a esta cuestión. Básicamente, el plan director del arbolado urbano se haría una vez por año, y se pondría énfasis en cuáles serían las especies a plantar, a implantar, digamos, claro, y también se vería el tema del apeo de árboles y toda esta cuestión en función de los proyectos que vayan en paralelo por el Ejecutivo Municipal. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos era la creación del vivero municipal. Poner eso es también, importante. Sí, yo creo que es clave, sí. La formación de un arboreto municipal. ¿Qué es eso? Un arboreto municipal es un lugar destinado exclusivamente a lo que van a hacer la plantación de árboles con visión de futuro, ¿sí? Entonces, sí, tenemos 2 hectáreas exclusivas de árboles en el lugar que determine, en este caso, la autoridad de aplicación. 2 hectáreas, 1 hectárea, sé que 200 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, donde va a haber ejemplares, digamos, donde va a haber todo tipo de ejemplares. Un arboleto municipal, digamos. Donde vamos a poder ver las especies, estudiarlas, hacerles un seguimiento de cuál es el comportamiento que tienen. Claro. E inclusive utilizar especies que se puedan tomar de ahí para llevar a otros lugares. Claro. Algo que va a estar en directa relación con el vivero municipal. Claro. Entre otras cuestiones que también habla la ordenanza. ¿Prevé algo del tema de la concientización, de la educación, de este tema de que el vecino debe ser consciente de la importancia del arbolado, ¿no? ¿Hay alguna consideración? Sí, nosotros creo que, yo siempre digo que el paradigma, el cambio de paradigma no es político, el cambio de paradigma hoy es cultural, digamos, ¿no? Hoy hay que avanzar en la educación. Sí, coincidimos con eso. Hay que avanzar en la educación, los valores, esta cuestión de la preservación. De lo que tenemos, de lo que debemos cuidar, porque lo usamos nosotros, pero no nos corresponde. ¿Sí? Es un legado que tiene que continuar. Entonces, yo siempre digo que un pueblo sin identidad es un pueblo sin rumbo. Entonces, en este concepto, en este breve concepto, entiendo que sí se puede coexistir entre el progreso que anhelamos, que deseamos, que necesitamos y que se tiene que dar, ¿sí? Y que no es requisito sine qua non una cosa sino la otra. ¿Sí? O sea, yo no creo que tengamos que hablar de ir en contra de la naturaleza para el progreso. Pero tampoco creo que tengan que haber este tipo de antinomias. Claro. Un árbol sí, un árbol no. Creo que hay que buscar la diagonal, pararse en el medio y producir desarrollo tratando de conservar lo mejor posible el ambiente que hoy nos toca. El proyecto habla de educación en la escuela. Perdóname que te interrumpa, pero lo que estás diciendo va muy de la mano de lo que decía Sarmiento, ¿no? Con el tema, por eso recién fuera del aire decía que los admirabas a Sarmiento. Sarmiento hablaba de todas estas cuestiones, ¿no? De los arbolados, los parques, y Luis Franco también lo toma también y habla de esto, ¿no? De la importancia del arbolado, que formaba parte de la, así como Sarmiento decía que como la gente tenía que estar sana y educada, ¿no es cierto? También el tema de los parques y el verde era bueno realmente para el oxígeno, ¿no? Y importaban el bienestar. Claro, estaba bueno realmente. Sí, yo soy un confeso admirador. Pero coincido con vos, sí, que la cuestión parece que es cultural, porque hoy en día, bueno, en el ámbito de los arquitectos, a propósito de la creación de la carrera, se habla de quién es responsable de toda esta historia que está pasando, ¿no es cierto?, en el territorio, o los políticos o los técnicos. Y yo estoy más del lado de esa tercera vía, ¿no? Me parece de que es, como vos decís, cultural. Nosotros, la gente, debemos y el Estado debería propender a precisamente a la concientización, a la educación, a recuperar estos valores de los que hablás. Sí, yo creo que pasa, estoy convencido que pasa por ahí. Yo, bueno, decía, soy un acérrimo defensor de la obra de Sarmiento, prolífica obra, ¿no? Uh-huh. Por ahí que no sabe, Sarmiento ha escrito, en su autoría tiene más de 50 libros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, soy un acérrimo defensor de esa obra, que es una obra que ha tenido mucha visión de futuro, ¿no? Y es, hoy es la Argentina que tenemos básicamente por ese tipo de visión de futuro que no sembraron. En ese concepto digo también que pasa por lo cultural y hay que cambiar esto, este tema. Debemos empezar a hablar de educación ambiental en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias. Debemos empezar a concientizar desde ahí cuáles son los beneficios de tener o no tener el arbolado, qué significa un árbol, qué significa un árbol, porque la significancia del árbol, de un árbol para nosotros los profesionales, de una forma, para un arquitecto puede ser visto de una forma, ahora para un ingeniero civil puede ser visto desde un impedimento para concretar su obra, visto de un ingeniero agrónomo otra historia. Entonces creo que unifica criterio en torno a eso se debe traer, ya se debe llevar a la universidad como un gen más, la defensa ultranza de lo que no nos corresponde, de lo que tenemos que bregar y cuidar para los que vienen, y pasa por ahí la transformación. El plan regulador del arbolado urbano de Valle Viejo, que nos trae hoy, este proyecto habla muchísimo de ese tema, habla de hacer un relevamiento. Por ejemplo, yo me parece que venía escuchando el programa y, vos, Basilio, decía que había alguien que decía que había que apear todas las tipas de... Ah, sí, mucha gente, y sobre todo profesional. Estaba en boxeo esta semana y me decía, sí, hay que tirar todos los árboles, están todos viejos. Y yo decía, bueno, chao, me voy, ya entrené, ¿qué te vas a poner a discutir, viste? Yo creo que hay que hacer un relevamiento, determinar cuáles son las especies. ¿Se puede relevar todas las especies, por ejemplo, también, y tener un catálogo, no sé cómo se llamará técnicamente, de el árbol número 1547, mirá, si está enfermo, no? Eso es, pasa en Mendoza, ¿verdad? Por ejemplo. A eso apunta el plan de arbolado urbano, cuando hablamos del inventario. Nosotros en el artículo 2... ¿Podría ir preso a alguien que tire un árbol? Y en Mendoza creo que pasa. El proyecto de ordenanza en la Municipalidad de Valle Viejo, que nosotros proponemos, que yo puntualmente he propuesto con un grupo de amigos ahí, digamos, queda ahora supeditado a la ley, la ley de protección del árbol, digamos, que ha sido una ley importante, que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y que ha sido autoría del diputado Raúl Giné. Nosotros decimos que... en el artículo 2, inciso A, que el Departamento Ejecutivo deberá realizar un inventario de aquellos árboles de la ciudad que resulten notables por su valor histórico, botánico y o estético, ubicado en las veredas, plazas, plazoletas, parques, avenidas, con el objeto de protegerlos y otorgarles el carácter de patrimonio verde urbano del departamento. Esa figura es muy importante. Sí, dándole, creo que dándole ese valor, los árboles pasan a tener una protección automática, digamos, ¿no? Creo que es importante debatir este tema, pero también es importante decirlo esto, Basilio, no caer en las antinomias. Claro. ¿Por qué? Porque creo que no generan, pierden el objetivo de fondo, seguro. Desencadenan que el reclamo no sea genuino. Entonces termina así tomándose para determinados intereses. Creo que por ahí no pasa el asunto. Hay que buscar el equilibrio en esto. Sí. El equilibrio es con propuestas, porque muchos... Yo, el rol de oposición está muy... Creo que el rol de oposición en la política, y sobre todo se ve en los departamentos como los nuestros, un departamento, está banalizado, está frivolizado. Entonces, me parece que hoy ser oposición es no dejar hacer. Yo creo que el concepto debe ser diferente, debe ser, yo puedo hacer oposición, o sea que no la hago, pero puedo hacer oposición aportando, construyendo, proponiendo, exactamente, no evitando, no impidiendo, y encima sin fundamentos, digamos. Estas son las cuestiones, la construcción de la ciudadanía pasa por ahí. Repito, el cambio, ese también es un cambio de paradigma que básicamente es cultural. Sí. El tiempo pasa volando, quedan 7 minutos aproximadamente, que vas a ver que van a pasar volando. Sí. ¿Qué otros temas, querrías, dos temas, por ejemplo, de tu proyecto, contar que son relevantes y que te da orgullo contarlo y que te gustaría que la comunidad y que los vecinos de aquí, del Valle Central, sepan? Nosotros apuntamos también, cuando nos pusimos a armar esto, me tocó ver el recorrido... muchas las calles de Valle Viejo, como lo hago actualmente, y uno de los temas que me preocupaba era la intervención de los servicios públicos en el arbolado urbano. O sea, ¿cómo es eso? Molesta una planta a los cables, y viene la empresa de servicios públicos, corta los árboles, de la forma que puede, generalmente no están provistos de herramientas, de herramientas adecuadas, entonces mutila, ¿cierto? Daña los árboles en función de, por supuesto, la necesidad que tiene la coyuntura. Entonces nosotros también decimos, decimos que la municipalidad, en este caso lo que sería acá la autoridad de aplicación, es la que debe bregar por eso, hacer un mantenimiento correcto, porque si hay un mantenimiento de lo que es el arbolado urbano, no debería venir una empresa, llámese Telecom, llámese la empresa que sea, hacer lo que hace, digamos. No debería. Ahora, otro de los puntos importantes del proyecto consideramos nosotros que es entregarle la potestad completa sobre la salvaguarda de los ejemplares a quienes están frente de las instituciones, frente a las instituciones donde se encuentren los ejemplares. Verbi Gracia. Frente al Consejo Deliberante de Valle Viejo. Hay tres árboles. ¿Sí? Bueno, la autoridad que debe velar por esos árboles es el presidente del Consejo Deliberante de Valle Viejo. Por dar un ejemplo, ¿no? Habrá otras instituciones que, que donde escuelas, habrá árboles. Por ejemplo, exactamente. Serán ellos, los directores, los que deben velar por la seguridad, por la salvaguarda de los ejemplares, para que esos ejemplares no les pasen nada. Se le entrega la potestad, digamos, en base a este proyecto de ordenanza, digamos. Y después, como, bueno, entre otros puntos, la verdad que yo recuerdo haberlo publicado, inclusive en lo que ha sido en lo que ha sido al menos mi página de personal, ¿no? De mi red social. Que le decimos a la audiencia que se está incorporando, porque ya hay saludos, que estamos con el ingeniero agrónomo Guido Medina. Él tiene ha presentado y ha elaborado, ha creado un plan regulador, un proyecto de plan de regulador del arbolado urbano. Tenemos mensajes, por ejemplo, bueno, Lucho Monferrán nos llama, nos está escuchando desde Córdoba, no aflojen el tema que tratan. También Marcos de NET dice que bueno que aborden el tema de la defensa de los árboles. Necesitamos ambiental y climáticamente apuntalar la construcción de una cultura que genere la protección de los mismos. A mí me consultan si esta ordenanza, digamos, propuesta o este plan integral del arbolado urbano contempla nada más que especies locales, especies autóctonas o, no sé, por ejemplo, los naranjos. O eucaliptos, o otros árboles que se han visto en el uso urbano a lo largo de estas épocas, ¿verdad? De los años. Sí, nosotros, esto propone el manejo integral del arbolado, ¿sí? Claro. El manejo integral del arbolado. Del arbolado existente. Y el posible, ¿verdad? Y el posible, claro. Ahí viene el otro tema. El plan director del arbolado urbano, ¿sí? Será que fije las pautas relativas a la creación del plan director, la autoridad de aplicación con los miembros, ¿no es cierto? Que dice el plan director. Ahora, el plan director será la que hará el inventario, ¿sí? La comisión se reunirá anualmente, ponemos el primer día hábil del mes de abril. Todo esto, por supuesto, puede ser miembros de la nombre quiénes son miembros de la comisión, el intendente, los titulares de cartera de medio ambiente, espacios públicos, los delegados municipales, la Facultad de Ciencias Agrarias a través de la carrera de Parques y Jardines tendrá un miembro. Digamos, es muy integral. Y un punto importante, el plan director determina las especies autorizadas para plantar en cada arteria o sector, teniendo previamente el diagrama por el relevamiento para el inventario, ¿no es cierto? Teniendo la uniformidad del arbolado, tanto en lo referente a la forestación nueva, reforestación, como a reposición o sustitución de ejemplares, refal. ¿Qué quiere decir esto, digamos? ¿Y por qué tienen que estar los viveros invitados y por qué tienen que participar? Porque si se determina que en la avenida Presidente Castillo, por ejemplo, tenemos un arbolado de todo lo que es tipo anatipa, que es tipas, yo creo, debería el arbolado decir, bueno, no pone Arecastrum romansofianum, que es la palmera pindó, por ejemplo, en esa cuestión para preservar una cuestión de identidad. Claro. Básicamente es eso, ¿no? A ver, vuelvo a insistir. El proyecto de ordenanza ha sido presentado. Yo no sé si ha perdido materia ya en el Consejo Deliberante de Valle Viejo, porque esto ha sido presentado hace ya más de dos años. ¿Dos años? Ya. Más de dos años. No pueden tratar los concejales. Y aparentemente Dios mío. Digamos, ojalá sirva esto. Yo, la verdad, que yo me he puesto en contacto con la Municipalidad de Valle Viejo. Tengo una relación muy fluida con la Municipalidad de Valle Viejo, siempre tratando de hacer este tipo de aporte. Sí, que no creo que haya mala onda de parte de ellos. Bueno, de hecho, si se da esta factibilidad de la creación del Jardín Botánico es porque tiene una apertura... Por supuesto, sí. Yo creo que, vuelvo a repetir, digamos... Pero deberían parar con la tala, realmente. Eso es una cuestión lamentable. Y eso... Totalmente, totalmente. Yo creo que cualquier político eso debería darse cuenta, que no debe hacer. Totalmente de acuerdo. Yo creo que avanzar ahora, prontamente va a estar seguramente ya creado el jardín botánico. A ver, por ordenanza está aprobada la ordenanza, ¿no? Es cuestión de que se materialice. Claro, claro. Esta ordenanza ha sido aprobada, curiosamente, allá por septiembre del 2013. Fíjese usted, la creación del jardín botánico de Valle Viejo. Se dio casi de inmediato a tu presentación, digamos. Claro, ha sido de nuevo, pues, ¿no? Sido recogido por un concejal, amigo, claro. y ha sido aprobado la creación del jardín botánico en 2013. Uh-huh. Estamos a agosto, ya casi a septiembre, digamos, del 2016. Casi 3 años completos. 3 años completos, digamos, y no ha podido ser materializado, digamos, todavía el jardín botánico, que inclusive, si conoce los detalles del proyecto, la verdad que usted diría, deme a mí el proyecto, yo voy y lo hago. Pero claro. Bueno, ahora la municipalidad lo va a hacer porque, bueno, tengo entendido que no estaban al tanto de la presentación de este proyecto y yo creo que es así porque yo no lo he acercado a la actual gestión. Pero bueno, lo vamos a hacer, estoy convencido. Un detalle importante, sí. ¿Tiene un lugar físico específico ya determinado, el jardín botánico? La Plaza del Aborigen. Tengo relevamiento planta por planta. El estado fitosanitario, hace 3 años, el estado sanitario, hay que ver cómo está hoy cada planta. Sí. Pero, por ejemplo, hay un ceibo ahí que había que darle un valor. Está la zona de las bombáceas, que es la zona, digamos, de la Plaza del Aborigen, donde hay nueve choriz insigris, que es el palo borracho. La zona de todo lo que es frente a la Liga Chacarera, que es zona de leguminosa, donde ahí se puede ver jacarandá, se puede ver el mismo prosopi, alba, que es el algarrobo blanco. Entonces, yo tengo un reglamento completo, había un geoflores de corticans, un chañar que yo pedí una protección especial, que era puntualmente porque hay una empresa de juegos que está ahí, que bueno, que había puesto un... Sí, tiene una concesión. Claro, no, pero sí, no hay problema, o sea, la cuestión puntual de la empresa, o sea, no, pero digo, había sido... El chañar le habían fijado un par de fierros, le habían incrustado ahí para poner unos cables. Entonces yo pedí un tratamiento especial sobre esa planta porque consideré que era... Sí. Bueno. De hecho, me consta que hay otro árbol más en la esquina, hacia donde está el escenario principal, que también ha tenido unos añadidos, le han clavado, digamos, elementos metálicos para sostener audio. Bien. Que escribe Mariana Ventrice, dice, la pobreza de las decisiones viene de la mano de la pobreza de conocimientos. Hay de quienes esperamos buenas decisiones de legisladores que no poseen conocimiento para abordar las problemáticas que surgen con los años y el crecimiento poblacional propio de las comunidades. Felicito al ingeniero por su propuesta y espero sea escuchada en el Consejo Deliberante de Valle Viejo. Creo que este mensaje de esta oyente, ¿no es cierto?, amiga de la casa, un poco sintetiza el anhelo y el deseo, ¿no es cierto?, de los vecinos y las esperanzas que tienen en gente como vos, Guido, que puedan fijar un camino, un norte a toda esta situación de desmadre que se avizora aquí nomás, ¿no? Sí, yo, uno escucha estos mensajes y la verdad que te dan mucho ánimo, ¿viste?, mucha fuerza para seguir. La gente se ha comunicado, y uno, claro. Uno no. Yo en aquel momento ese lo presenté, bueno, tengo un grupo de amigos al cual aprecio un montón. La banda de generación, como le digo yo, somos la misma generación, todo que quiero mucho, que están siempre a la par de uno, incentivando, haciendo esto, haciendo muchas movidas que nos llevan a esta reflexión, que inclusive ellos mismos traen temáticas para que trabajemos sobre este proyecto, sobre esto. Entonces los chicos, y me decían que no hay que perder, digamos, la línea, a pesar de que no se hagan, que no se traten estos temas. Claro. Esto es importantísimo para nosotros. Quiero decirte algo más, Basilio. Sí, sí. Nosotros vamos a volver a presentar este proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante. Lo vamos a volver a presentar. Seguramente esta semana que viene lo vamos a presentar. Ya hemos tenido ahí algún tipo de charla para volverlo a presentar. Bien. Y bueno, lo importante es decirles que en la conclusión, para mí lo importante es, esto se va a volver a presentar en el Consejo Deliberante de Valle Viejo. Lo vamos a volver a hacer. Y también decirle que hemos avanzado en un 70, un 80% sobre la materialización del paseo botánico de especies autóctonas introducidas en la Plaza del Aborigen Valle Viejo. Bien, hay muchísimas cosas para seguir hablando, Guido, así que te comprometemos cuando puedas algún sábado y estés acá, venir, porque también hay otra duda, como vos conocés la materia, dicen que la Plaza 25 de Mayo es un jardín botánico también, ¿no? Que hay un montón de especies y, en fin, una vez un amigo me dijo, no conozco mucho del tema, pero bueno, lo dejamos ahí picando para que vuelvas a nuestro programa. Creo que cada plaza nuestra y cada parque nuestro es un jardín botánico. Así natural. Es, parece, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, Guido, gracias por haber venido. Y seguro. Bueno, estuvo con nosotros el ingeniero agrónomo Guido Medina, autor de, entre tantos proyectos referidos a esta cuestión ambiental, este proyecto de plan regulador integral del arbolado urbano de Valle Viejo.